Bueno, es un, el gimnasio mental se basa en herramientas de coaching y de neurociencias aplicadas al deporte. Como su nombre lo indica, el gimnasio va a trabajar tu mente, vas a trabajar las habilidades cognitivas, la visión, cosas que en el deporte común naturalmente no se entrenan. Se entrena la parte motora por repetición, pero no se entrena la parte cognitiva. Entonces, mi idea es que el deportista pueda disponer de otras herramientas y otras habilidades para mejorar su rendimiento por intermedio de las neurociencias y del coaching. Se divide en dos etapas. Bien, si viene una persona y te pregunta, ¿qué diferencias hay entre este gimnasio mental y, por ejemplo, un psicólogo deportivo? El psicólogo deportivo va a acompañar, acompaña generalmente a un equipo. Es muy similar el coaching deportivo al psicólogo deportivo. Tiene mucho en común, trabaja más o menos con las mismas herramientas. Y como siempre he observado esto que te traigo, te recalco esto de que por el deportista común, a no ser el deportista de élite, no entrena. Como entrena el físico o entrena la táctica, no entrena la mente. Y la mente también se entrena. Se entrena la velocidad de reacción, se entrena la memoria, se entrena la visión. El 80% de los estímulos en nuestro cerebro entran por la vista. Y entonces, entrenar la vista te va a dar muchas más herramientas, muchas más posibilidades para mejorar la atención, para mejorar la reacción y demás. Eso en la parte cognitiva. Y en la parte mental, de acompañamiento con el coaching, acompañás, trabajás el autoconocimiento, la motivación y un montón de cosas más que podemos ir agregando ahí, acompañando al deportista a lograr su mejor rendimiento. Bien, ¿qué tipo de métodos o técnicas se utilizan para lograr esto que me estás mencionando? Mejorar la concentración, la visión, la toma de decisiones. ¿Qué tipo de métodos se utilizan en este Hay un montón de gimnasio? ejercicios donde podés entrenar la vista periférica, que le pueden servir para distintos tipos de deportes. Esto acá entrenamos para todos los deportes. Arrancamos con algo básico. Esto es como cuando vas al gimnasio y cuando empezás un gimnasio común, vos vas al gimnasio y haces un poco de pecho, un poco de espalda. En esto es lo mismo. Vas a entrenar un poco de visión, un poco la memoria, un poco la velocidad de reacción, hasta que vos encuentres. Se hace un estudio, se estudia qué es lo que vos te falta mejorar, qué no, qué podés mejorar, y después de hacer un par de meses trabajando todo en el conjunto en general, se va trabajando algo en específico. A lo mejor en un deporte en específico, en alguien que juega al fútbol, no va a entrenar lo mismo que alguien que juega al vóley, o alguien que hace tiro, o alguien que hace atletismo. Van a ser diferentes habilidades las que se van a ir trabajando. Eso después es exactamente igual que en un gimnasio común. Bien, ¿y cuáles son los principales beneficios, por ejemplo, para un chico que está en categorías formativas en un club de fútbol? ¿Cuáles son los principales beneficios de entrenar su mente? Y entrenar su mente lo va a ayudar. Lo va a ayudar con la motivación, lo va a ayudar en tener la velocidad de reacción. Se puede entrenar, vos al poder, por intermedio de entrenando la vista, vas a poder ver antes. Entonces, eso te va a permitir tomar decisiones, mejorar la toma de decisiones, tomar mejores decisiones. También la velocidad en que vos tomás las decisiones. Mucho de la velocidad es física, pero otra parte de la velocidad entra por el cerebro. ¿Cómo? Recibiendo vos el estímulo antes, pudiéndolo ver antes y poder tomar mejores decisiones. Te va a dar mejores herramientas para que vos puedas tomar mejores decisiones y puedas ejecutar más rápido esas decisiones. Bien, si bien el concepto de gimnasio mental suena un tanto novedoso, sobre todo los equipos de fútbol y de básquet, este tipo de cosas lo vienen practicando, sobre todo la toma de decisiones en espacios reducidos. Esto se venía haciendo desde antes, ¿no? Exactamente, esto se viene trabajando siempre a nivel elite y a nivel profesional se trabaja mucho y más que nada también el tema del acompañamiento, el tema mental del jugador, para prevenir, estar bien mentalmente para prevenir lesiones, cómo volver de una lesión, trabajar la resiliencia para poder volver de una lesión rápido, que no te afecte mentalmente. Esto se trabaja mucho. Bien, y ahora contanos cómo va a ser tu gimnasio mental, cómo las personas pueden acceder de cualquier edad, chicos que están jugando en inferiores, un deportista tal vez ya en una consolidado en una categoría un poco más importante. Esto se puede trabajar desde los 8 años en adelante, y el deporte que sea se puede trabajar tranquilamente. Vamos a estar en el Club Estudiantes, vamos a estar martes y viernes desde las 17 a 19, 20 horas más o menos, y vamos a arrancar por ahí. Vas a arrancar dos veces por semana, y bueno, el que se quiera se puede contactar con Federico Peralta ahí en el club o conmigo, y se inscribe y empieza. Vamos a estar, va a poder arrancar gratis y ver por lo menos una o dos clases, si le gusta, no le gusta, qué le parece, porque como todo lo nuevo, a lo mejor al principio no se entiende qué es lo que es, pero está bueno que lo vengan, lo miren, lo prueben, lo pasen por el cuerpo y puedan sentir lo que se puede mejorar. Esto no es mágico, no es que por entrenar tu mente, por entrenar tu cerebro, vas a ser más inteligente. No, vas a tener mejores herramientas para poder tomar mejores decisiones.